ellos todas las noches en colores. Zapatos de tacón de punta, collares falsos para sus lindos cuellos. Cada falsos para sus lindos cuellos. Vestidos de muñeca, sueño con ellos todas las noches en colores. Zapatos de tacón de punta, collares falsos para sus lindos cuellos.